paso los días a esperar. De mí estás tan yo, servir y acabar, no te preocupo. Se volve que desde aquel par, yo no puedo arribar donde tú. Prodistrame la copa. Shada la teva you, bravure. Servili a capar, osveta. Servili a capar, osveta. Lágrimas a esperar entre la pluja que caerá. Servirle a acabar, despertamos. Se mueve que desde aquel par, yo no puedo arribar donde tú. Prodistrame la copa, ves, reflexada la teva llum. Servirle a acabar, pues perdemos. Oh, yeah. Servirle a acabar. Servirle a acabar.